continuación. Y ahora presentamos nos encontramos en Dialogando Juntos, un programa de base política y gestión 2020. Nos encontrás como todos los jueves en AM1100 Radio Estilo de 19 a 20. Nuestros teléfonos para comunicarte es el 4233-1590 y 4233-1323. Con la conducción de quienes habla, Mario Bonardi, y hoy con llegada tarde con aviso, Iván Ibáñez. Además colaboran con nosotros, como siempre, el equipo de la BPG 2020 completo. Nuestro operador, Francisco, que hoy recibe un saludo especial nuestro y de toda la audiencia, ya que hoy dicen que es el día del operador. Nuestro Twitter, arroba BPG2020, Facebook, Base Política y Gestión 2020, y nuestros teléfonos para salir al aire, como ya dijimos, 4233-1590 y 4233-1323. Los atiende Francisco y los saca al aire. Bueno, hoy por un rato voy a estar solo, así que vamos a ver cómo nos arreglamos. Lo primero quiero hacer un comentario. Vamos a empezar con noticias buenas. Para hablar de la realidad están los noticieros, pero bueno. La Universidad de Buenos Aires abrió la inscripción a 4 diplomaturas. La Universidad de Almirante Brown, perdón. Se trata del Sistema de Información Geográfica, Big Data, Metodología Molecular y Terapia Rural. En la mayoría de los casos, las clases comenzarán a fines de mayo. Tienen cupo limitado y están destinados a profesionales y estudiantes del área. Todas tienen vacantes reducidas y la modalidad de cursada es presencial. Por un lado, se dictará el programa Sistema de Información Geográfica. El plan de estudio está orientado a profesionales, estudiantes de la rama de la geografía, el medio ambiente, los recursos naturales, el urbanismo, la administración pública y el ordenamiento territorial. El cupo es de 25 estudiantes y ya comenzó el 17 de mayo. Aprovecho un intermedio, saludo a Pablo. Buenas tardes. Buenas noches. Enzo. Bueno, ya empieza a caer gente de la BPG. Mientras al lado de la estadística de matemática y los negocios, la Universidad de Almirante Brown ofrecerá el curso de Big Data. Aquí los alumnos estudiarán las distintas técnicas de análisis de grandes volúmenes de datos para luego poder predecir acontecimientos futuros. Este curso tiene 30 vacantes. Ambas diplomaturas se dictarán en la Cámara de Comercio e Industria de Almirante Brown. El edificio está ubicado en Esteban Adrogué, 1177. La cruzada es de 18-21. En el caso de la primera será el jueves, mientras que la segunda tendrá lugar los martes. El ámbito de la salud de la universidad brinda dos propuestas. Una de ellas es metodología molecular. Está destinada a quienes se desempeñan en el área asistencial, diagnóstico médico o de investigación. Eso ya comenzó el 23 de mayo, o sea, hace un día, y el cupo también es de 30 estudiantes. La otra diplomatura es terapias de reemplazo renal. Solo en este caso la modalidad cursada es presencial y a distancia. está orientada a profesionales interesados en profundizar el conocimiento de herramientas dirigidas al tratamiento de pacientes con enfermedades renales. Esto va a empezar el 1 de junio y tiene 20 vacantes. Ambos cursos se desarrollarán en la Asociación Médica de Almirante Brown, más precisamente en la sede de Mitre, 1077 a Drogué. Todavía no han informado ni el día ni el horario que se dictará. Para anotarse, los vecinos deben realizar una preinscripción online en la página de la Universidad de Almirante Brown. Podrán descargar online el plan de estudio de cada una de las propuestas. Para más información pueden enviar un correo al mail info@unap.edu.ar o llamar al teléfono 011-6687-3449. Supongo que este es un celular. Entonces dijimos, el correo es info@unap.edu.ar o llamar al 11-6687-3449 en el horario de 9 a 18. Ya se comenzó a cursar, como hemos dicho, Introducción al Big Data. Con el inicio de la cursada Introducción al Big Data comenzó el ciclo de diplomaturas en forma oficial. La primera clase contó con la participación del rector de la Casa de Altos Estudios, Raúl Marino, que brindó un discurso de bienvenida. Las vacantes se agotaron rápidamente debido a la gran demanda de inscriptos. La capacitación proveyó a los estudiantes técnicas para analizar grandes volúmenes de datos. El objetivo es conseguir predecir, ya habíamos dicho, conocimientos digitales futuros. Se dicta todos los martes de 18 a 21 en la Cámara de Comercio e Industria de Almirante Brown. El objetivo es consolidar a la universidad como una oferta académica concreta para vecinos de la región y así facilitar la inserción laboral de los egresados. Con un primer ingreso estimado de 1.500 alumnos, desde el año que viene se pondrá a disposición a la comunidad tres carreras. Son tres carreras, de dos por lo menos son de las llamadas duras: ingeniería en cálculo e ingeniería mecánica y una licenciatura en enfermería. El objetivo de las autoridades es idear cursos, maestrías y doctorados orientados a formar profesionales para el parque industrial planificado del Almirante Brown, que es el parque, este es el segundo más grande de la provincia. La sede final de la UNAP, o sea, la Universidad de Almirante Brown, funcionará en la ex Quinta Roca de Ursaco, que fue cedida por el municipio. Tiene 3 hectáreas de frondosa vegetación y jardines diseñados por Carlos Tais. Se trata del paisajista francés que también diseñó los parques de Palermo y Jardín Botánico, entre otros. La propiedad está ubicada en la avenida Tomás Espora, al 4300, a metros del cruce de la ruta provincial 4 y 210, y aledañas a las vías del ferrocarril Roca. Bueno, Pablo, una buena noticia para el Almirante Brown, por lo menos esta, ¿no? Sí, estaba escuchando. ¿Te viste con tu hijo? Hoy vino con Enzo. Enzo. Ya Enzo ya es un hombrecito también. Un hombre ya, sí. Ya pronto lo vamos a tener acá de co-conductor. ¿Cómo anda eso? Bien, todo bien. ¿Te pasa trabajo? Bien, trabajando hoy por suerte. La jardinería como siempre. ¿Estás con la jardinería? Sí, como siempre, por suerte, trabajando. Mientras no llueva. Mientras no llueva, trabajamos. Que de vez en cuando llueva un poco para que crezca el pasto. Para que crezca un poco. Está bien. Está bien, Pablo. La otra vez habías pasado un teléfono al aire tuyo para quien te necesite. Sí. Repetilo. 11-64-33-1090. 11-64-33-1090. Perfecto, eso es para trabajo, no para las chicas. No, para las chicas no. Bueno, otra de las cosas que quería comentar es un proyecto de la provincia, o sea, se llama Programa de Fortalecimiento de la Gestión. Es un programa, es un proyecto de la provincia que brinda herramientas a los municipios para mejorar su funcionamiento interno. El acuerdo fue firmado por el intendente de Almirante Brown y el ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín de la Torre. El acuerdo apunta a brindar herramientas a los municipios para mejorar su funcionamiento interno. Para ello, ofrece diagnósticos y asesoramiento técnico con la finalidad de que puedan modernizarse. El programa es llevado adelante por el Ministerio de Gobierno de la provincia y algunas acciones son, por ejemplo, el dictado de capacitaciones para profesionalización de los trabajadores estatales y la implementación de recursos para la planificación de proyectos. También presta asistencia para mejorar la recaudación y el proceso de compras. En las últimas semanas, varios distritos se unieron a la propuesta, entre ellos figuran Ayacucho, Pilar, Bahía Blanca. También firmaron el convenio los intendentes de General Villegas, San Pedro, Adolfo, Alsina, Chascomús y General Rodríguez. Es una buena iniciativa que, si los municipios se, digamos, no es una mera firma, sino que se brindan a ello. Digamos, el hecho de poder desarrollar, digamos, de alguna manera al personal que trabaja en los municipios, muchos durante muchos años, y poder capacitarlos para una mejor atención, mejor, es muy bueno. Es muy bueno tanto para quien lo realice el curso, obviamente para la municipalidad, y también cuando hablo de municipalidad estoy hablando para los vecinos, porque en realidad los vecinos muchas veces sucede que van a haber gente que tiene mucha experiencia, tiene muchos años, pero hay muchas cosas que no saben cómo desarrollarlas por infinidad de motivos. Entonces está muy bueno esto, o sea, el hecho también de que le ofrezca un diagnóstico, o sea, cómo hacer, cómo está la municipalidad situada, cómo se puede modernizar. Hoy la tecnología avanza todos los días y realmente, bueno, es muy muy importante tener estas herramientas tecnológicas y poder utilizarlas. Para eso hay que capacitarse y para eso hay que saber qué se necesita, porque a veces el problema de quien no sabe, digamos, es no, fundamentalmente no sabe cómo llegar a un objetivo. A lo mejor lo tiene en la nebulosa o en el borrador, pero no sabe cómo alcanzarlo. El hecho de que haya alguna especialización donde hacen un estudio y, digamos, dan un diagnóstico, lo que pasa es que después la realidad es que la municipalidad o quienes son los funcionarios que están a cargo de los sectores acepten esa modernización y no quede todo en decir no, porque todas las cosas que son para aprender, para tratar de desarrollar mejores tus posibilidades, siempre duelen un poquito. Y eso hay que saber hacerlo. Sí, sí, obvio. Bueno, esto, evidentemente, acá hay una parte que dice para mejorar la recaudación, que bueno, esperamos que no sea solo aumentar. Y sí, el proceso de compras. Ser comprador no es fácil y tenemos dos inconvenientes. Uno, si vamos a pensar que en toda compra hay corrupción, no tiene sentido ver el otro. El otro proceso es ser técnicamente una persona capacitada para confrontar, para dialogar, para negociar. O sea, hay hasta, una vez se escucha, hay posturas. Estaba leyendo un artículo que si en una empresa americana un comprador cita a un vendedor y el vendedor viene acompañado, a uno de los dos no lo recibe. Así de simple, por el solo hecho de sentirse intimidado. Y eso son técnicas de compra o técnicas de venta. Es increíble, a lo mejor uno no se da cuenta. Muchas veces el vendedor recibe al comprador y el vendedor está parado y el comprador se sienta, lo cual lo hace de alguna manera que vos tengas que mirar hacia arriba. Son cosas muy pequeñas, pero hay toda una técnica desarrollada. La utilizan mucho los supermercados acá, los compradores de los supermercados. Siempre había una anécdota que cuando estaban discutiendo un supermercado X, hablaban de Carrefour en ese momento, pero no digo que sea Carrefour, con algún proveedor, y si cuando terminaban de charlar, llegaban a un acuerdo, se daban la mano y el proveedor, el comprador lo veía que el proveedor estaba contento, volvía a renegociar porque no había sido una buena negociación. No, claro. Pero bueno, yo creo que nos viene bien todo lo que sea poner un poquito de ahínco en que la gente se forme, ¿no? Bueno, vamos a dar una información sobre nuestros anunciantes que tenemos y después vamos a poner un poquito de música y después seguimos charlando. Candy, la fábrica de pastas. Candy es una fábrica de pasta que está en Gleu, en la calle Sarmiento 39 y Méndez 33 en Gleu, y en la calle Seguí 882 en Adrogué. Próximamente se van a inaugurar acá en Lonchan. Yo compré en Candy y en Adrogué y la verdad que son buenas pastas. Alunglass, que está en Gleu, en la calle Miguel Cané y Butler, todo lo que sea vidrio o aluminio. Realmente también, muy buena calidad, buen precio. Seguro que si nos menciona a nosotros, algún descuento lo van a hacer. Y por último, la Quinta San Gabriel, que en la vía Juan B. Justo 1555, en Ministro de Rivadavia. La Quinta San Gabriel para pasar a hacer eventos o pasar un día en familia, con un poquito más el calor. es Avenida San Juan B. Justo, 1555, Ministro de Rivadavia. Dicen que está cerca del hogar de El Alba. Bueno, nosotros vamos a decir que estamos en Dialogando Juntos, el programa de base política y gestión, en AM 1100 Radio Estilo, como todos los jueves 19:20, y nuestros teléfonos es 4233-1590 y 4233-1323, hoy en el Día de Operador, y Francisco ahora va a poner algún tema musical y luego seguimos. Seguimos en Dialogando Juntos, un programa de base de política y gestión por AM 1100 Radio Estilo, todos los jueves de 19:20, y nuestros teléfonos para salir al aire es 4233-1590 y 4233-1323. Vamos hablando que mañana cumpleaños la patria, y Pablo, que se vino con la camiseta de River, dice que también cumpleaños River. Mañana cumpleaños River, 116 años. ¿Cuánto? 116. ¿Cuándo fue fundado? ¿25 de mayo de cuándo? 1901, ¿eh? 1901. Sí. Vos si sos de River. Sí. Saludos para todos los chicos de Leo que siempre nos escuchan. Vamos siempre a la cancha de River. Bueno, parece bien. Y está pasando un buen momento River, ¿no? Mañana hay una caravana al mediodía. ¿Ah, sí? A la cancha, como todos los años. ¿Ah, sí? ¿Van a festejar en la cancha? Van a festejar en la cancha mañana. Bueno, yo trabajo, pero los chicos van mañana a festejar a la cancha. Está bien. ¿Y después que van a la Plaza de Mayo a...? ¿Con los actores? No. De nuevo con a cara de Leo. No. Mañana hay una convocatoria de parte de ciertos actores y actrices. Mañana 25 de mayo. La mayoría de quienes convocan son seguidores de Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que también es cierto que algunos de estos muchachos deben estar muy enojados porque perdieron el kiosquito de la pauta y, bueno... tienen un pensamiento único y a mi criterio irracional, porque el aviso textual dice: 25 de mayo voy con mi familia al obelisco para cantar en nación porque con el FMI la patria está en peligro. Realmente esa consigna me parece demasiado exagerada, independientemente de estar a favor o en contra de este gobierno, independientemente de discutir ideas. Decir que la patria está en peligro porque se firmó con el FMI me parece una barbaridad. Yo creo que esta gente que está creída que son dueños de la verdad, lo que están haciendo realmente es seguir un poco la historia y trabajando para Cristina Fernández, para Hugo, Pablo Moyano, Scioli. Todos estos dirigentes están muy complicados en la justicia y necesitan volver al poder para ir presos. El hijo del líder camionero, por ejemplo, es uno de los principales convocantes. Así que si vos querés ir y defender lo que es justo, por lo menos pedí a quienes movilizan que no se disfracen detrás de las banderas de la lucha contra el FMI, porque es la defensa de sus asuntos particulares el verdadero motor de esta movida. Y hablando de Daniel Scioli, muchacho cayó un poco en desgracia, diputado en el puesto quinto, asumió obviamente como diputado, ¿no? Pero este miércoles, Marcela Garmendia, la jueza de garantías de La Plata, dispuso un embargo por un monto de 189.200.000 pesos sobre los bienes del ex gobernador bonaerense, que es investigado por presuntas irregularidades en la contratación de las obras públicas y le prohibió la salida del país. La decisión de la jueza abarca también a un ex funcionario de la gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2015, el ex ministro de Salud Alejandro Collia, y al empresario Ricardo Stanislao Miller, que también fueron alcanzados por el cepo de viajar al exterior, ¿no? O sea, no pueden salir del país. En realidad pueden salir, pero tienen que pedir permiso, no es que están sin salir. El pedido del embargo había sido planteado la semana pasada por el fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, quien sospecha que Miller se vio favorecido, el empresario, por la construcción de 9 unidades de pronta atención UPA, tenemos uno acá en Lonchan, durante la gestión de Scioli. Estas medidas resultan indispensables para garantizar la incolumnidad de los patrimonios y en perspectiva de una eventual condena resarcitoria o de descomiso, y en otro orden, para garantizar su presencia personal en el juicio, argumentó entonces el fiscal. El derecho que pretende ser protegido a través de la medida de inhibición general de bienes resulta en esta instancia verosímil y surge en virtud del prejuicio que podía haber ocasionado al fisco de la provincia de Buenos Aires al haber adjudicado en forma irregular las UPA, unidades de pronta atención, tal como fuera oportunamente valorado por el fiscal. Sostuvo la magistrada. Garganta investiga si en la gestión de Scioli se benefició con contratos de obra pública a la constructora Miller Building International Sociedad Anónima, la empresa que justamente construyó la UPA con fondos públicos provinciales. Además investiga si al mismo tiempo la constructora tenía negocios privados con Scioli, ya que le alquilaba un predio en la Villa La Ñata, Tigre, para montar un emprendimiento hotelero. Así que los muchachos ahora tienen que demostrar su honestidad, aunque dicen que uno le tienen que mostrar la culpabilidad, ¿no? Pero cuando sos funcionario creo que es al revés, se invierte la carga de la prueba. Así que, bueno, ¿qué novedades tenés de Almirón Terón? ¿Tenés alguna novedad aparte de lo que estoy contando? Estuvo bastante en tu barrio, en la esquina de mi casa, toda la semana. ¿Ah, sí? ¿Del estado? Claro, lo habíamos hecho la semana pasada. Sí, estuvo ahí en la esquina de mi casa, en ¿cómo se llama? Entre Ríos y Castillo, atrás de la escuela 43, hoy terminó, estuvo acá. Hacían DNI, pasaporte, vacunación, estuvo mucha gente del barrio estuvo ahí. Yo no pude ir porque estaba trabajando, pero mucha gente del barrio estuvo contenta con lo que se armó ahí en la esquina, a lo mejor en mi casa. Y es bueno que vayan con estas camionetas, y es más, sería bueno que esto se siga haciendo más allá de cualquier conflicto electoral, que las municipalidades lo apoyen, esto está dirigido por el gobierno de la nación, pero sí, tiene que tener el apoyo de la provincia y el apoyo de las municipalidades, porque esto es en bien de los ciudadanos, ¿no? Sí, la verdad que yo hoy vi fotos que subieron a Facebook, todo así, la gente del municipio, que estuvieron hechos en el estado de tu barrio, mucha gente, todo bueno. Sí, yo creo que, a ver, el pasaporte está bien, ya que lo pueden sacar. Bueno, pero había PAMI, había ANSES, había... Pero claro, ese es el tema, ¿no es cierto? PAMI, ANSES, los documentos. Social, las tarjetas sociales, hacían DNI, hacían... ¿sí? Los documentos de los chicos. Sí, todo. Y estaba este tema, ¿no te acordás? Sí, estaba lo que era anotar a los cooperativistas. Ah, también estaba la oficina de ANSES. Y ahí estuvo anotando las cooperativas para que estudien esas cosas, sí. Claro, eso es muy bueno, ¿no? Porque yo creo que la gente puede asociarse a una cooperativa, formar una cooperativa, integrar una cooperativa, puede estar además yendo a cualquier tipo de manifestación o cualquier tipo. Pero lo importante es que vaya por modus propio y no porque tenga miedo que le saquen el plan, ¿no? O sea, y sabemos que eso es una maña bastante mala de parte de muchos políticos. Muchos punteros que manejaban. Muchos punteros. Y hasta te diría, a ver, es una maña acá en la provincia de Buenos Aires, pero también en las provincias del interior. Y no siempre, no todas están manejadas por el peronismo tradicional. Y esto es anterior a Cristina Fernández, ¿no? O sea, el tema antes no era el plan, como es ahora, que es dinero, sino que también era la bolsa de comida y el cambio de los votos. Sí. Yo recuerdo haber estado en San Luis, en Merlo, y traían mucha gente. Era increíble eso, ¿no? Tenían un galpón enorme, que es un depósito de Coca-Cola. Y traían un montón de gente, hacían una comida, estoy hablando de San Luis, hacía una comida, un asado, obviamente, choripaneada, no sé qué magnitud de asado, imagino que era más choripaneada y todo eso, obviamente bebida. La gente, para poder acceder a eso, tenía que dejar el documento, se quedan ahí toda la noche, de joda. Al otro día, recién cerca del mediodía, le dan los documentos, la gente se volvía a su casa, obviamente ya había votado. Obvio. Y esto, estoy hablando 20 años, no estoy hablando de en épocas precolombinas. Y ahí no estaba Cristina Fernández, o sea que no es un tema de los punteros de la Cámpora, sino que es un tema muy generalizado. Y lamentablemente, nosotros como país, la única forma de superar eso no es solamente que la gente se anote, sino es con educación. Necesitamos por todos los medios que la gente se eduque, que la gente tenga acceso a un trabajo más digno, que... Mabel Benedito está saludando por el Facebook ahí. Ah, bueno. Saludo a Mabel, gracias Mabel, una amiga. Entonces, todo eso se resume en la palabra educación. La única posibilidad de que la Argentina salga de este estado de pobreza, que más allá de que siempre dijimos Argentina es un país rico, yo opino que hoy, lamentablemente, Argentina es un país muy pobre, producto quizás de los últimos 30 años, desde la llegada de la democracia, luego del gobierno, bueno, también influyó, sí, el gobierno de la dictadura, pero lamentablemente la democracia no hizo nada para superarlo, no lo hizo en ningún aspecto, pero el tema educativo es el más grave. O sea, los países que han progresado realmente son los que han tenido, y todos los países de Oriente, Singapur, todo ese tipo de países que uno siempre se imaginaba un estado de máxima pobreza, con la educación han estado, hoy están mucho mejor que Argentina. Y es la única forma de lograrlo es educación, educación, educación. Por supuesto, la gente tiene que poder comer, por supuesto la gente tiene que poder tener una casa, tiene que estar abrigada en invierno, tiene que estar fresca en verano, tiene que tener un trabajo digno, pero todo eso va unido con educación. Porque si vos podés ser pobre, podés haber venido de una provincia del interior o país limítrofe, y no por eso vas a ser delincuente. Pero tenés muchas más posibilidades de serlo cuando no te educás como corresponde. Y esa falta de educación produce una desigualdad social, y muchas veces, como somos seres humanos, en las desigualdades sociales se produce lo que decir, ¿por qué él sí y yo no? Y ahí empiezan todos los problemas, sumado al problema gravísimo que tenemos en los últimos años en Argentina, en Latinoamérica, que es el tema de la droga. La droga. Y también la droga tiene una base en la educación. Pues si vos a un chico lo mandás a la escuela, ya el hecho de que, digamos, vos controles a ese chico que está en la escuela y tengas una libreta donde sabés cómo le está yendo, también podés saber a través de eso por qué le está yendo. Y si en esa escuela, además de haber educadores, lamentablemente hoy tenemos que haber comedores donde hay gente que da de comer y hay un montón de insatisfacciones sociales. Sí. Pero si en esa escuela, además de educadores, tenemos asistentes sociales que van estudiando a los chicos, y cuando ven cosas raras pueden tener acceso a los padres, y esos padres, además, independientemente de la edad, se van educando también en pequeños oficios, en pequeñas cosas para hacer, inclusive a la madre, desde lo más simple, que quizás lo nace sabiendo, pero es bueno enseñarle cómo amamantar bien al bebé, qué vacunas hay que darle, cómo cambiarlo. No todo el mundo tiene acceso a los pañales descartables, ¿no es cierto? Entonces, tendrá que volver a la época del chiripá y el pañal que se usaba, pero enseñándole todas esas cosas, nociones de higiene, a qué hospital acudir. Lo que hablábamos del estado en tu barrio, y lamentablemente el tema de la SUPA, que siempre se escurre algo de corrupción, sí. Pero poder tener salas de pronta atención, aunque sea vehículos de pronta atención, que la gente sepa que el lunes estar en un barrio, el martes estar en otro, el miércoles en otro, pequeños vehículos, no grandes estructuras, como para trasladarlos, ambulancias que acompañen inclusive esos vehículos, y cuando un chico tiene un problema lo trasladen a un hospital, el padre tiene que tomar un colectivo, a veces no tiene plata, el colectivo no entra porque llovió. Todos esos problemas hacen a un estado social que, y seamos honestos, el FMI en eso no tiene demasiado que ver, sino que es más bien culpa de la política argentina, que desde que está la democracia, pero antes era lo mismo, no ha podido solucionar ese 30% de pobreza que hay en Argentina y que está, para mí, totalmente relacionada con la educación. Y yo te digo algo más. Si mañana, ponele, por algún motivo, se decide, porque viene el Fondo Monetario y pone plata, imposible que lo haga, pero pone plata para la educación, y se duplica el sueldo de los maestros, seguimos con una mala educación. Porque el problema no pasa solamente por los salarios. Los salarios, obviamente, una persona que tiene que estar al frente de un conjunto de chicos, es importante que tenga un buen salario, porque tiene que estar preocupado porque sus chicos aprendan, sus alumnos aprenden, como en el trabajo. Si vos vas a trabajar y vos sabés que cuando salís tu señor te está esperando en la puerta cuando tiene para comer, vos no vas a estar trabajando tranquilo. Claro. En este caso es lo mismo. Pero aunque hoy le puedas duplicar el sueldo a los maestros, puedas mejorar tu mundo, la educación no va a mejorar, porque la educación argentina atrasa ya no 30, 60 años. El perfeccionamiento de los docentes es, sí, en el aula, no es como corresponde. Hoy los chicos, acá lo tenemos a Enzo, que está con el celular y debe estar averiguando un montón de cosas, y evidentemente ese Enzo va a estar frente a una maestra que necesariamente tiene que saber más que Enzo, o por lo menos igualarlo, claro, a la educación. Vamos a ir un pequeño corte con música. Previamente vamos a decir que estamos en Dialogando Juntos, un programa de base de política y gestión. Estamos en AM, como todos los jueves, AM 1100, Radio Estilo, todos los jueves 19:20. Y si te querés comunicar, nuestros teléfonos es 4233-1590 y 4233-1323. Vamos un momento, pequeño cortecito. Crecer como el árbol que echa raíces, los sueños. Bueno, seguimos en Dialogando Juntos por AM 1100 Radio Estilo, como todos los jueves 19:20. Nuestros teléfonos para comunicarte es el 4233-1590 y 4233-1323. Y también vamos a tener que hablar un poco de nuestros anunciantes, que son quienes nos permiten de alguna manera estar también acá al aire. Y bueno, tenemos como siempre la Quinta San Gabriel, es en la avenida Juan B. Justo 1555, Ministro Rodavia, cerca del Hogar El Alba. La Quinta San Gabriel te permite hacer eventos o también ir a pasar un fin de semana, un día del fin de semana, en agradable compañía y bueno, en el medio de un lugar verde. Después tenemos a Lunglass, que está en Gleu, Miguel Cané y Butler Lacalles. Y a Lunglass es experto en todo lo que hace a ventanas, aluminio, vidrio. Y son gente que quizás le comentás que sacaste la dirección de acá de la radio y tendrás algún descuento. Y por último, la fábrica de pastas Candy, pastas frescas, de muy buena calidad. Las tenemos acá en Gleu, dos sucursales, Sarmiento 39 y Méndez 33. Y también en la calle Seguí, 882 Adrogué. Próximamente la vamos a tener también en Lonchan. Acordate, pastas Candy, y cuando veas pastas Candy, comprá, que vas a quedar bien con tu familia. Estamos hablando anteriormente de la educación y estaba hablando con Pablo, que me comentaba la problemática por la cual tuvo que retirar a sus hijos de la escuela. La escuela 81. Yo tengo una cuadra en mi casa y bueno, no tenía ninguna clase, que se robaban el colegio, que paro, que esto, que aquello. Entonces me ponen, van al privado ahora ellos, los tres. Jesús María, en Lonchan, siempre tienen clases, nunca, nunca faltan las maestras, nunca tienen problema de nada. Y con un gran esfuerzo económico. Sí, ahora sin trabajo, pero gracias a Dios, bueno, lo vamos pagando, porque no pueden no estudiar, ellos tienen que estudiar. Claro, lamentablemente, porque además hubo vandalismo en esta escuela. Y siempre, viste, el barrio mío es medio complicado en Los Altos, y siempre o no lo robaban, o siempre tengo un problema en la escuela. Y nunca tenían clases, nunca tenían clases. Y bueno, tuvimos que hacer un esfuerzo y pasar a un colegio privado. Claro, eso, por un lado, el problema principal es que los chicos no van a la escuela. Segundo, si los padres tienen que trabajar, los chicos se quedan solos en la casa. Se quedan solos. Digamos, que los chicos se queden solos en la casa tiene el peligro de que si están solos en la casa le puede pasar algo, porque quizá aquí entrará alguien a robar o lo que fuese. Y si están solos en la esquina, también, sí. Porque hay... no todos los chicos saben defenderse de alguien que le viene a ofrecer una pastilla, un cigarrillo o algo. Y por otro lado, también produce una desigualdad social muy importante, y esa es la verdadera, creo, la verdadera grieta, claro, que tenemos en la Argentina, esa desigualdad social, donde hay un grupo de chicos que quedan excluidos, porque vos tuviste con todas las carencias que comentás, de la falta de trabajo, haberte quedado sin trabajo, lo hablamos acá en este programa, y que yo además te conozco personalmente, tú, con todas las carencias que tenés, dijiste, bueno, no sé, como un poco menos, pero ellos tienen que tener una buena educación. La educación es una herramienta. Yo me acuerdo que me tocó también vivir con mis hijos en la época del 2001, cuando los ingenieros... trabajando de taxi, esa famosa anécdota, que no sé si era verdad o mentira, pero era una anécdota que existía. Y entonces tenías el planteo de tus hijos, que ¿para qué me vas a hacer estudiar? Para manejar un taxi. Era una realidad eso, te hacían ese planteo. Y yo le decía a mis hijos, miren chicos, esto es como tener que arreglar el motor de un auto. Si vos tenés las herramientas adecuadas y tenés más o menos idea, vas a poder arreglar el auto. Si vos conocés cómo hay que arreglar un motor del auto, pero no tenés las herramientas, seguro que no lo vas a poder arreglar. Y la educación te da eso, las herramientas. Por supuesto, con las herramientas de educación, vos vas a poder ser el arquitecto de tu propio destino. Como dice la famosa poesía. Pero la realidad es esa. O sea, los chicos que no tienen educación quedan excluidos. Y quieren excluir, sí, el sistema para siempre. Sí. Y es cada vez más difícil. Hoy el mercado del trabajo está muy más allá de la Argentina. En la Argentina, sí, estamos viendo un proceso recesivo en este momento, lo venimos viviendo, no sé, yo desde que tengo uso de razón siempre hubo procesos recesivos cada tanto en Argentina, pero en este momento negar la realidad es tonto, hay un proceso recesivo. ¿Quiénes pueden en ese proceso recesivo sacar la cabeza fuera del agua? Y los más despiertos, los más inteligentes, los que están dispuestos a hacer tareas más importantes, porque en el mundo, inclusive, se va cambiando todo por la robótica, y la robótica, los que pueden manejar la robótica, son aquellos que tienen algún grado de conocimiento. Y esa es la realidad, y eso es la educación, y por eso creo que la principal riqueza del país es educación. Y hablando de gente educada, llegó el señor Iván Ibáñez, que había avisado que venía un poco más tarde. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a los muchachos? ¿Cómo te va, Francisco, Pablo, Enzo, Mario? Y audiencia, obviamente. Bueno, yo bueno. Se me terminaba casi todo lo que tengo escrito, así que menos mal que llegaste. Sí, estuvimos con varias actividades hoy, muy interesantes, reestructurando, por ejemplo, lo que es la juventud de Cambiemos en Almirante Brown. Reestructurando la juventud. Sí, hay un proyecto muy interesante que se va a empezar a poner en marcha, que es la formación política de los jóvenes en Almirante Brown. Formación política de jóvenes, muy bien. A través de un programa que presentó un amigo, un amigazo llamado Juan Clipan. Ajá. Yo lo conozco desde la época de cultura de hace muchísimos años, y la verdad que es una persona muy formada, trabaja, tiene varias comisiones de fines, y tiene un equipazo de formadores políticos que se ofrecieron para dar formación política real a los jóvenes de Almirante Brown, tanto los que ya están en Cambiemos como a otros que todavía no lo están y se quieren sumar y que están diseminados por todo el distrito, porque en definitiva son los que van a hacerse cargo, como quien diría, de los destinos de Almirante Brown en un futuro no muy lejano. Entonces, bueno, hoy estuvimos con Juan Pablo Bisset y Juan reunidos viendo esos detalles. Comienzan las primeras charlas a partir de junio, y antes de fin de año ya se empieza a dar formato a la preparación específica política para los jóvenes. Bueno. Me parece que es una muy buena noticia para la juventud, que no solamente va a ejercer determinada militancia política solamente por el corazón, sino también desde los conocimientos y desde una futura posible gestión de cada uno de ellos. ¿Y eso va a tener algún grado de, digamos, va a ser simplemente unos talleres informales, o van a tener algún aval de educación? No va a tener ningún aval de ningún organismo oficial, porque en realidad lo que se busca, si bien lo impulsamos desde Cambiemos, no se busca meterle en la cabeza a los pibes tenés que votarnos a Cambiemos, sino que darle las herramientas, la mayor cantidad de herramientas posibles, como para poder que ellos puedan razonar a qué partido justamente quieren apoyar y de qué manera se puede ejercer la política. Sería como una herramienta democrática para los chicos. La verdad que nos pareció muy muy piola esto. Lo habíamos hablado con Camila Crescimbeni en su momento, nos dio todo el respaldo. Camila Crescimbeni es la directora nacional de la juventud de Cambiemos, de PRO en realidad, y en Almirante Brown queda como encargado de la juventud Juan Pablo Bisset. Así que bueno, le deseamos la mejor de las gestiones también en esta función a Juan Pablo, que es una excelente persona, muy formado, está terminando su carrera de ciencias políticas justamente, así que no es ningún problema en el tema. Por eso te pregunté si tenía algún tipo de, digamos, de nexo con la educación, porque justamente está la carrera de ciencias políticas y todo lo demás, que es una carrera que es para, digamos, formación política, sin ser de un partido, simplemente para formación política de líder, claro, ¿no? Claro. O sea, la idea es ir formando, porque la idea de todas estas cosas es ir tratando de conseguir referentes o líderes, y que no llamen por teléfono cuando estás en la radio. No solamente la formación de líderes, sino que también a todos aquellos que por ahí no tienen características específicas de liderazgo, que sepan lo que están haciendo, cómo se mueve políticamente un partido, cómo se mueve políticamente un distrito. Entonces, bueno, eso fue hoy. Estuvimos en una larga reunión y muy contento porque ya se delineó un plan de trabajo, ¿no? Bien. Ante todo, quiero felicitarte, Pablo, también porque River sigue su paso en la Copa Libertadores. Con, a ver qué pasa con el Rojo hoy. Y el Rojo va a andar bien. El Rojo va a andar bien. Pero estoy muy contento por el arquero que vamos a tener en la selección. Triste por lo que le pasó a pobre Romero, pero vamos a tener un gran arquero como es Armani, ¿no? Sí, hay que atajar en River, ¿no? El arco, sí, grande. El más grande de la Argentina, el arco. Venían mal de arquero, ¿no? Venían muy mal. Así que, ¿estuviste en la cancha ayer? No, ayer no fui a la cancha. La verdad que no. Iba a ir, pero no fui. ¿Qué clase de hincha de River? Bueno, pero siempre voy, no espero un partido, pero era muy tarde. Hoy trabajaba temprano. Y bueno. Tenía al colegio, hoy no. Acá tenemos a Enzo, también otro hincha de River. Tremendo, ¿por qué se llamará Enzo, no? No sé, ¿por qué se llama Enzo? Así que bueno, Mario, como te decía en un ahora reciente que le comentaba a vos, a la audiencia, Pablo, muy contentos con esta reunión porque la juventud necesitaba tener un hilo conductor y un horizonte y un norte para seguir en el camino político. Y recién estuvimos con el doctor Regazzoni, con Gustavo Fresa, con Federico Flores, gente con toda la banda, sí, con Juan Reche. Estuvimos en el Club Los Estú, un club muy pujante que la vienen peleando desde hace varios años. Un amigo, presidente Sebastián, Sebastián, Fernanda, Cristian. Estuvimos con varios miembros de comisión, con madres y padres que estuvieron acompañando, que van a acompañar a los chicos que van a hacer el deporte. Ha crecido mucho la institución. Sí. Muchos años de estar estancada y estos pibes, la verdad que vos los conocés a todos. Sí, lo conozco a Seba, a todos. Los pasajeros que lo tuve otra vez, estaba bastante avanzado el club, tienen el techo nuevo, estamos por hacer la cancha nueva, sí. Y bueno, levantaron paredes y bueno, ahora vamos a ver si vamos a armar un proyecto con la gente del club, lo vamos a presentar a Desarrollo Social de la Provincia y Nación por medio del doctor Regazzoni, y a ver si se les puede dar una mano en algo. O sea, no se le prometió nada, pero se van a hacer las gestiones para ver en qué se lo puede ayudar. Lo que sí va a llegar en breve va a ser material deportivo para las actividades deportivas que se realizan, tanto el fútbol como patín, como telas, y así que bueno, eso está muy bien. Y se le va a dar una ayuda porque los días sábados los chicos van muy temprano y se tienen que alimentar, obvio. Están todo el día en el club o se van a algún otro club. Entonces, bueno, se les va a dar una mano para que tengan provisiones para ese día, como no tienen merendero, pero tienen esta actividad, son muchos chicos, y como para que tengan algo, para que se puedan alimentar. Muy interesante. Hoy estábamos hablando justamente, que yo traje información sobre la universidad acá en el Trom, que ya comenzó los cursos. Bastante interesante, después te lo paso. Tengo acá la información. Y realmente es importante. Estábamos hablando con Pablo cuando vos llegaste, justo el tema de educación. Pablo contaba que tuvo que pasar a sus hijos, con todo el sacrificio que significa económicamente para él, pasar a sus tres hijos a una escuela privada, porque realmente en la escuela 81 donde ellos van, que está a una cuadra de la casa, yo fui fiscal ahí en 81, claro, en las elecciones. Trabajando ahí en las elecciones. Es una escuela, digamos, con muy buena voluntad de parte de la directora. Sí. Supongo los docentes, no tuve el gusto de conocerlos, pero supongo lo mismo. Pero lamentablemente, mucho vandalismo. Y bueno, y después el tema de las huelgas. Y lamentablemente el chico que no se educa, el chico que queda en la calle, el chico que se queda. Porque vos cuando. No solamente no lo educás, o sea, no lo incluís. Que ese es el primer problema más grave. El 70% de los chicos no sabían matemáticas en la escuela secundaria. No, una cosa de loco. Ya es sabido todo lo que se habla sobre interpretación de libros. Entonces, realmente, si no lográs que los chicos lleguen a tener eso, hoy el mundo se está tecnificando totalmente. Yo cuando empecé a trabajar, hace ya muchos años, obvio, pero éramos en ese momento, por lo menos. ¿Hay un llamado? Tenemos un llamado al aire. Sí, hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Mira, te habla Fernanda del Club Los Estú. Bueno, estuvimos hace un ratito reunidos con el señor, el doctor Ragazzoni, y bueno, queríamos agradecer la visita y bueno, que se haya acercado a escuchar las necesidades que tenemos. Ah, bueno, Fernanda, Iván te habla. Yo llegué hace un ratito, llegué justamente, así que llamaste justo. La verdad, el doctor estaba muy contento por el recibimiento que tuvo, cómo lo trataron, que le mostraron las instalaciones, y se fue muy contento por el trabajo que están haciendo, muy, pero muy a pulmón. Agarraron el club prácticamente devastado y la verdad que hoy es otro club. Bueno, muchas gracias a ustedes por acercarse y bueno, y estar acerca con los clubes que son los que más necesitan, ¿sí? Excelente, bueno, muchísimas gracias por tu llamado y por el recibimiento, un saludo grande, grande a toda la comisión directiva. Bueno, muchas gracias, ojalá podamos seguir creciendo. Sí, por supuesto, así será. Bueno, buenas noches. Mirá, los clubes en localidades como Almirante Brón, donde hay poca presencia del Estado, son un factor muy importante. Justamente por lo que decíamos anteriormente, a veces también puede ser de que una escuela no tenga clases por X motivo, supla, si es vandalismo, a veces pueden llegar a suplir, digamos, el lugar en un club. Si es huelga, obviamente no. Pero el club tiene uno no podría nombrar todas las actividades que tienen los clubes en general, porque hay actividades hasta que uno dice, ¿cómo puede ser que esto se esté dictando acá? Es un lugar de contención muy importante para los chicos. Exactamente, para los chicos y para los jóvenes. Porque también, justamente, primero el chico aprende a sociabilizar, ¿no? Porque si vos estás en un club y juegas un partido de fútbol, lo más importante de jugar al fútbol, como jugar a cualquier otro deporte social, tiene un reglamento. O sea que vos tenés que saber que tenés que mover dentro de ese reglamento. En la vida hay un reglamento. Lo que pasa es que a veces en la vida, desgraciadamente, el reglamento no se quiere ver o no interesa que se vea. En vez vos vas a jugar un partido de lo que fuese y ya tenés un reglamento. Aunque juegues al ping-pong con uno solo, vos sabés que tenés que cumplir determinadas reglas. Si vas al club, tenés que ir. Porque si tenés un equipo que tiene que jugar todos los martes y todos los jueves, si vos no vas, le está faltando a alguien y vas a tener el reclamo. Entonces, desde ese punto de vista, la figura de los clubes, desde el punto de vista social, son muy importantes. Muy importantes. Aparte, al club de barrio va el, como decía Pablo, quizás dejó de mandar sus chicos a la escuela 81, como viene sucediendo en el país, desgraciadamente desde los años 90 o un poco antes, que aquel que puede termina mandando a su hijo a su escuela privada, y los más pobres, los más excluidos, son los que quedan en las escuelas. Cuando antes la escuela era un colectivo donde subían y bajaba la gente, y vos convivías con gente, a lo mejor un chico hablaba de una obra de teatro y otro chico hablaba de que había comido pizza, pero eso se intercambiaba, claro. Se conocía que había sido otro mundo. Los clubes está sucediendo eso, y es muy importante socialmente, y ya te digo, no solamente por la contención, que eso es muy bueno, pero contener también contiene un merendero. Lo importante de acá, y ya nos estamos despidiendo, es que les enseñan a los chicos a tener un sistema de educación y formación. Hay un reglamento y saben cómo tienen que hacer la convivencia. Por mi parte me despido hasta el jueves que viene, como siempre por AM, Iván. Esto fue Dialogando Juntos, AM 1100 Radio Estilo. Hasta el próximo jueves. La partillano, tú mi debí ser feliz.